Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 22 de octubre. El Colegio Ramón Crosa y el Colegio Reina Sofía han acogido esta mañana la celebración del taller Cuentacuentos, Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Se trata de una iniciativa del Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, a través del cual se trabaja de forma pedagógica con los más pequeños en la prevención de la violencia de género. La muñeca Pepuca es una creación de la pedagoga Estela Moreno. Ella es la encargada de impartir este taller formativo que incluye un cuentacuentos con varios formatos adaptados a las edades de los menores y supervisado por expertas en violencia de género, pediatría, pedagogía y psicología. La historia recoge un paralelismo entre lo que sufre una mujer maltratada y las desventuras de Pepuca, una muñeca que vivía feliz en un pequeño pueblo de las montañas hasta que un día en el pueblo vecino se enamora de un monstruo que tiene el corazón gris y está todo el día enfadado. Pepuca perderá su sonrisa y durante el cuento buscará apoyo en sus amigos para poder recuperarla. Durante su aventura se le ofrecen claves a los pequeños para que puedan reflexionar sobre ciertas realidades relacionadas con la igualdad, el respeto, la no violencia, el compañerismo, la necesidad de denunciar y la importancia de no callarse. Nos encontramos en este momento en el Colegio Reina Sofía. Ella es Estela, ahora os hablará del taller que viene a presentar. Desde la Diputación y desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz se viene trabajando desde hace un muy buen tiempo, hace tiempo ya, con el tema de igualdad, el tema de prevención de violencia de género. Y bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique, cada vez que hay cualquier taller, cualquier actividad, pues nosotros, pues la verdad es que Diputación siempre está dispuesta a venir a Ubrique. En este caso ya se ha hecho este pequeño taller en el Ramón Crosa a las 9:30 y ahora le toca a Reina Sofía. Entendemos que es un taller que es dedicado nada más que a infantil, para que los pequeños puedan visualizar el tema de violencia de género, pero siempre adaptado a su edad. Creemos que es importante, que estamos viendo que bueno, la violencia machista o la violencia en general hacia las mujeres es algo que se está incluso normalizando, que vemos algo como muy normal todos los días en la televisión. Y bueno, desde las administraciones tenemos la obligación de que no sea algo normalizado, de que sea una cosa que se visualice, de que es algo importante, es algo que está pasando a muchas mujeres y que está dejando a muchos niños también sin padres y sin madres. Y entendemos que desde la educación, desde los más pequeños, es donde hay que intervenir en esto. Supongo que esto que estamos haciendo, todo el trabajo que está haciendo desde todas las administraciones, esperemos que veamos en el futuro veamos todo el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo. Y creemos que lo único que podemos hacer, las administraciones, es educación en valores, coeducación, pensar que todos somos iguales, que mujeres y hombres tienen que tener las mismas oportunidades y que, bueno, que como decíamos en un taller que dimos también hace 2 semanas en el Sagrado Corazón, el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres es algo que incluso se visualiza en el tema de publicidad. Bueno, pues ahí también se está atacando por parte de la Delegación de Igualdad, conjuntamente con la Delegación de Educación, para que bueno, también sea visible para los jóvenes el tema de publicidad, cómo se está haciendo y cómo se ve para los jóvenes. Y bueno, ya lo que quiero hacer es darle la palabra a Estela y que ella os explique en qué va a consistir el taller. Bueno, pues el taller es un cuentacuentos con el cuento de Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Pepuca es una muñeca pues que un día pues se enamora de un monstruo y pierde la sonrisa. Entonces emprende un largo viaje junto a sus queridas mascotas hacia la búsqueda de su sonrisa y de la libertad. Es un cuentacuento acompañado de un taller adaptado a todas las edades. En este caso lo vamos a hacer en educación infantil y primer ciclo de primaria, porque es súper necesario empezar a educar desde la base. Si empezamos a educar en el respeto, en el buen trato, desde la educación infantil, creo que será mucho más fácil sembrar la semilla para conseguir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. Los talleres, pues hacemos el cuentacuentos y después establecemos un pequeño debate con los niños y niñas de infantil y primaria, y partiendo de lo que más les ha llamado la atención, pues vamos trabajando todos los valores que están incluidos en este proyecto educativo: el respeto, la tolerancia, el buen trato, que los niños y niñas sepan identificar cuando alguien no les trata bien y que sepan qué hacer. Es un taller que ya se ha está desarrollando en por parte de la Diputación de Cádiz y también Diputación de Sevilla. En Diputación de Cádiz hemos empezado a trabajar el taller en todos los pueblos de menos de 20.000 habitantes y está haciendo una experiencia maravillosa. El mensaje sobre el respeto y el buen trato pues les llega a los niños y niñas desde infantil. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Pues para que los niños sepan qué tienen que hacer, para que las niñas sepan qué tienen que hacer y para conseguir una sociedad más justa y libre de violencia. También hoy lunes el convento de Capuchinos ha acogido la celebración de un desayuno de trabajo organizado por la Fundación ONCE. La empresa inclusiva Escenario Actual de Rentabilidad y Diversidad ha sido la iniciativa desarrollada en la sede del convento de Capuchinos. Fundación ONCE, ante la necesidad de aunar esfuerzos y adoptar proyectos y acciones dirigidas a promover y posibilitar la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad, desarrolla programas como el programa Inserta, dirigido a empresas que deseen colaborar facilitando la inserción laboral directa de personas con discapacidad. Y bienvenidos a este convento, a este Museo de la Piel, que hoy acoge esta jornada, este encuentro organizado por la ONCE. Tengo que felicitar en ese sentido a José Ángel, como director de la oficina de Ubrique, por hacer posible esta jornada donde podamos compartir todos los incentivos que existen de mano a la inserción de personas con discapacidad. Y bueno, creo que esto es una prueba más en esta ocasión. También bienvenido a las personas que vienen del Inserta de la Fundación. Y como digo, es un ejemplo más de que la Fundación no solo está implicada, sino que empuja e impulsa todas las medidas que tienen a su alcance para hacer posible algo que día a día vamos comprobando que no es, que es la inclusión de las personas con discapacidad en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que la palabra inclusiva a mí especialmente me gusta mucho porque supone también representar la sociedad que tenemos y, por tanto, todos los sectores que formamos parte de ella y que cada uno de nosotros tenemos un papel en la propia sociedad, y hace que convivamos, en este caso en el mundo de la empresa, a nivel laboral, pues todo tipo de personas que venimos no solo a aportar, ¿no?, a la producción de productos, sino también a la prestación de servicios en igualdad de condiciones. Así que yo voy a ir terminando para agradecer que la ONCE dé a conocer todos esos instrumentos de incentivo a las empresas. Tengo que dar la bienvenida también especialmente a la Escuela de Artesanos, que como siempre colabora en todo lo que tiene que ver con cuestiones del sector y también más allá de la producción, y también a gestoras y que nos van a permitir que bueno, las gestorías también van a ser esa puerta de entrada por la que dar a conocer a las distintas empresas de nuestra comarca y de Ubrique, para que conozcan que es posible. No esa función económica que desarrolla el mundo empresarial, no solo lo que es la riqueza cuantitativa en cuanto a términos económicos, sino también la cualitativa, ¿no?, la del aspecto humano, la de la integración y la de la labor social que merecen toda oportunidad todas las personas. Y estoy convencida que a través de este conocimiento y difusión pues eso será posible y que animar en ese sentido a todas las empresas que conozcan estos instrumentos y que, por tanto, vean en ellos una oportunidad de incluir en nuestro mundo pues a esa mano de obra que lo hará también con talento y también con mucho corazón. Así que, sin más, José Ángel, de nuevo felicitar esta iniciativa y adelante como siempre. Isabel, muchísimas gracias. Desde ONCE, uno, pues, no tenemos que nada más que decir que muchísimas gracias por toda la colaboración que presta hacia nuestra institución, hacia nuestra casa. Y ONCE, bueno, pues en este 80 años que cumple en este año precisamente, en el cual, digamos, ha habido una historia, ha habido nada más que una cosa, que ha sido trabajo y constancia, ¿no? Y aquí ahora, bueno, pues lo que se quiere eso es integrar lo que es la discapacidad en la empresa. Y para eso están aquí los técnicos que nos van a dar un discernimiento sobre el tema. Muchísimas gracias, bienvenido a todos, ¿vale? Y ya pasamos. Muy bien. ¿Vale? Muy bien, Paco. Muy bien. Hola, buenos días. Agradecer, ¿vale?, igual que José Ángel, bueno, pues al Ayuntamiento de Ubrique, a la alcaldesa, pues que nos haya cogido aquí, que nos haya dejado esta instalación y que nos permita acercarnos al tejido empresarial de Ubrique y que nos permita, bueno, pues dar unas pinceladas de lo que hacemos, de nuestro modelo y de lo que es la responsabilidad social y la responsabilidad económica para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Lo que pretendemos es que, bueno, pues ver que un modelo que funciona y un modelo que está plenamente establecido en el Grupo Social 11, que está plenamente establecido en Ilunio, pues contároslo, ¿vale? Que lo veáis, que lo valoréis, porque realmente incluir a una persona con discapacidad es incluir a una persona con un talento, con eficacia, con capacidades, con competencias para ello. Y de eso se trata, de transmitir esa posibilidad de que la valoréis, de que contempléis que en un futuro, cuando tengáis necesidad para aumentar la plantilla, podéis contar con personas con discapacidad, que no solo es rentable socialmente, sino que además es rentable económicamente. Otros temas de interés es en la delegación de cementerio del Ayuntamiento de Ubrique. Su responsable, Andrés García, ha dado a conocer el horario especial de apertura de las instalaciones del cementerio municipal con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos. Sí, tenemos, como viene siendo habitual, tenemos un horario de ampliación de horario de cementerio. Este horario viene a ser este fin de semana pasado, el 19, el 20, el 21. Se ha abierto el cementerio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horario ininterrumpido. También para este próximo fin de semana, el 26, 27, 28, también vamos a abrir el cementerio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, también horario continuo. Y el 1 de noviembre, como es habitual, se abrirá desde las 8 hasta las 12 de la noche. El viernes, que es el 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos. Uh-huh. Y el viernes, que es el Viernes de Difuntos, cae un viernes, como acabo de decir. Sí. Los viernes suelen ser de horario reducido, pero coincidiendo con la festividad de, bueno, festividad no, el Día de los Difuntos, se va a abrir de 8 a 3 y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Este año, el 2 de noviembre, cae en viernes, que en viernes normalmente tenemos horario reducido en el cementerio, que es del horario reducido del fin de semana, que es de 8 a 3. Pues este viernes vamos a ampliar un poco el horario y se va a abrir de 8 a 3 y también en el horario de tarde, de 3 a 6. Para eso precisamente lo hablaba con uno de los soportureros y es verdad que a las 6 de la tarde parece muy temprano, pero para este fin de semana ya está previsto el cambio de horario y ya es prácticamente de noche. Uh-huh. También es verdad que si hay alguna afluencia de público o alguien se retiene un poco más, tampoco el horario es estricto. Se le avisa de que se va a proceder al cierre del cementerio, se espera un poco y se cierra. Si hay que esperarse un poco más, pues se espera y ya. Viernes, sábado y domingo de 8 a 6. Uh-huh. Este viernes, sábado y domingo, este que ha pasado lo hemos tenido abierto de 8 hasta las 6. Este próximo también lo tenemos abierto desde las 8 hasta las 6. Y con ese horario me imagino que todos los que quieran acudir a desentar un poco las lápidas de sus familiares pues tienen ocasión de hacer. Sí, lógicamente como concejal de Parques y Jardines aprovecho mi concejalía también para desentar un poco más, ponernos maceteros, pintar de oscuro, a ver si nos deja tiempo también de oscuro las entradas del cementerio. A desentarlo un poco más, estamos arriba, había un par de arriates grandes en los que construimos 20 nichos de gran tamaño, había otro arriate grande, allí estamos instalando un punto de agua y una mesa para facilitar a los familiares que tengan otro sitio para tener un punto de agua. Estamos cambiando un par de fuentes, con la fuente, vamos, reciclando las fuentes que teníamos antes en la Avenida de España, estamos colocando un par de fuentes para desentarlas un poco más. Vamos, estamos haciendo algunas obras para ese día, para hacerlo coincidir con ese día de los difuntos. Ya cuando acuda la gente al cementerio verá eso, que hemos acondicionado, hemos reducido bastante uno de los arriates de arriba, hemos creado dos arriates pequeñitos, hemos puesto una mesa, un punto de agua nuevo, vamos a ver qué tal va, a ver si esta fuente no sirve o les sirve a los usuarios del cementerio. Y a ver cómo esperemos que todo transcurra con la mayor normalidad. Estos trabajos estaban previstos a primeros de año y es verdad que nos han cogido un poco el tiempo, pero vamos, yo creo que llegaremos bien. Se están quitando también algún cepellón que de algún ciprés caído que se tuvo que talar para nivelar el suelo, se van a adoquinar algún pequeño sitio que no está adoquinado, en fin, cuatro cositas se van a hacer para desentar un poco más el cementerio. Cambiamos de asunto. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha dado a conocer en Radio Ubrique que la 18ª edición del Belén Viviente se va a celebrar el sábado 15 de diciembre. Así se ha decidido en el transcurso de una asamblea celebrada en la jornada del pasado viernes. Pues la verdad que muy grato y además que te anima muchísimo encontrarte a un grupo de personas. Nosotros habíamos hecho la convocatoria, pero tú sabes, estas cosas y más un viernes en Ubrique, que se juntan mil actividades. Sin embargo, había unas 40 personas. Yo hasta la 35 y 36 conté. Después ya me metí tanto en la dinámica de la reunión que se me olvidó contar los que llegaban después. Así que unas 40 personas estábamos. Había desde colectivos, representantes de colectivos, hasta participantes en el Belén, por lo que me parece que un auditorio de 40 personas, una noche de un viernes y lloviendo, me pareció muy interesante. Y la gente, pues la verdad, allí la gente fue opinando, fue dando ideas que podían ser para poner en el Belén. Unas fueron bien acogidas, otras pues no se veían. Allí se dio la participación a todo el que quiso participar y se propusieron algunos pequeños cambios, ¿no? Y poco más, y se puso sobre todo algo que nos preocupaba, era ver si la gente estaba dispuesta. Allí nadie dijo que no estaba dispuesto, todo el mundo se echó para adelante, y después lo que vimos también era la fecha del Belén. Propusimos dos, desde la Junta Directiva propusimos el día 8 de la Inmaculada, que es el sábado del puente, uh-huh, y el 15, que es el sábado siguiente. Entonces la gente votó por él. Bueno, de hecho solamente había un voto para el 8, el resto era para el 15. Estuvimos hablando de los pros y los contras que tenía. Por ejemplo, sabíamos que el día 10 y el día 8 tenemos mucha gente de fuera. Entonces ahí surgió la discusión que si la gente de fuera se gastaba más dinero, si menos. Y después el día 15 también hubo personas que manifestaron que el año pasado se sacrificaron ese puente, que se van fuera y se quedaron por el Belén, pero que claro, si podíamos. Total, que después de un debate se propuso que si lo cogíamos así o se iba a votación, la gente propuso que se votara y la votación fue esa. La mayoría casi mayoritaria era que querían el día 15, así que quedó fijado el día 15. Nos queda el 22 por si lloviera. Uh-huh. Y bueno, así se cerró la fecha. Después se hicieron varias propuestas, ¿no? Desde el dinero que se tiene, los precios, colocar alguna actividad en la plaza para que los niños esperaran mientras están en los Reyes, yo que sé, hubo un montón de cosas así que la gente iba. Y recordamos además también, bueno, porque es el Belén, cuidado con los detallitos que hay que cuidar, esos uh-huh, detallitos de, ¿qué te digo?, de a la hora de disfrazarnos nos lleva cosas que desentonen con la realidad de aquel momento, ¿no? Mm. Cosillas así, pero muy bien, muy buen ambiente. Claro. Después nos quedamos por allí charlando y la verdad que sí, la asociación, por todo lo que estábamos pasando, nos sentíamos un poquito deprimidos cuando llega a una asamblea así, ves a la gente. Y además por el grupo de WhatsApp y del Belén, gente que decía, no puedo estar, pero sabes que yo estoy. Entonces, estimula. Y por último, el Parque de Bomberos de Ubrique se ha unido esta mañana a las condolencias por el fallecimiento del bombero del Consorcio Provincial de Málaga, José Gil. Los 20 parques de bomberos del Consorcio Gaditano han recordado al compañero fallecido, reuniéndose en el exterior de las instalaciones para llevar a cabo un minuto de silencio. El bombero fallecía cuando se encontraba de servicio durante el temporal de lluvia que mantenía en alerta a la provincia de Málaga este pasado fin de semana, perdiendo la vida al volcar el vehículo que conducía entre los municipios malagueños de Campillos y Teba. Su recuerdo será un ejemplo de dedicación y servicio a la sociedad. El Consorcio Provincial ha querido reconocer la labor que llevan a cabo todos los cuerpos de bomberos para proteger la vida de las personas, en ocasiones arriesgando la suya propia, y trasladar el pésame a sus familiares, amigos y compañeros del Parque de Antequera y Málaga. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.